Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 2 de agosto. Julio nos ha dejado un aumento del desempleo en nuestra localidad con respecto a las cifras registradas el pasado mes de junio, con lo que se rompe la tendencia a la baja de los últimos meses. Según los datos hechos públicos hoy por la subdelegación del Gobierno, en el mes de julio se ha registrado un aumento del paro en Ubrique en 14 personas, o lo que es lo mismo, del 0,83%, con lo que la cifra se sitúa en nuestra localidad en los 1.691 desempleados. El sector servicios es el que registra la cifra más alta de desempleo en Ubrique, con 784 parados, seguido de la industria con 719, la construcción con 69 y la agricultura con 25, siendo 94 el número de personas en paro sin haber tenido ningún empleo anterior. Por sexo, el número de mujeres desempleadas sigue superando ampliamente al de hombres, siendo 1.044 las mujeres en situación de paro por los 647 hombres actualmente sin empleo. Cambiamos de asunto. La delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, ha anunciado que la editorial ubriqueña Treveris ha resultado adjudicataria de la edición e impresión de un libro que recogerá la historia y vivencias del poblado de los Hurones, coincidiendo con la puesta en valor de la zona por parte de la Junta de Andalucía dentro de la inversión territorial integrada, con un presupuesto de 5 millones de euros, en el que se dotarán de las infraestructuras necesarias para hacer atractivo de cara a seguir potenciando el turismo interior de la provincia. Este proyecto literario ha sido licitado por un importe de 17.666 euros y tiene un plazo de ejecución de 9 meses. Para la edición de esta obra, Editorial Treveris desarrollará previamente una labor de investigación histórica y recopilación de testimonios personales. Para tal fin, la Junta de Andalucía ha habilitado un correo electrónico para que todas las personas que deseen colaborar con esta acción puedan enviar sus fotos y testimonios. El proyecto incluye también la celebración de unas jornadas informativas itinerantes en Algar, San José del Valle y Ubrique, con representantes de la Junta de Andalucía, colaboradores municipales, autores del libro y vecinos del lugar en la época del poblado, a finales de los años 50 y década de los 60. Escuchamos a Ana Bertón. El gobierno andaluz ha impulsado en un enclave privilegiado de la provincia de Cádiz la puesta en valor del poblado de Los Hurones con una inversión de 5 millones de euros. Se está trabajando en la edición y la impresión de un libro que va a recoger las vivencias, la historia del poblado que está en San José del Valle, coincidiendo con esta inversión en infraestructura que es necesaria para poner en valor y potenciar el turismo interior de nuestra provincia. Pues bien, animamos a la ciudadanía, a todas esas personas que hayan vivido, que hayan tenido algún tipo de relación con el poblado de Hurones, que cuente su historia, que muestre fotografías, vivencias, testimonios que se van a recoger para la edición de este libro, que se trata de un proceso participativo en el que la Junta pretende recoger, ya digo, esas vivencias. Por otro lado, la Junta de Andalucía notifica hoy martes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 484 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 21 casos confirmados en los últimos 14 días y ninguno de ellos en la última semana. En nuestro apartado cultural recordamos que desde hoy martes y hasta el próximo 26 de agosto la Galería de Arte Proyecto 5 acogerá la muestra de pinturas del artista Emma Ramírez Conde, en la que se recogen obras de dos series, Maestros Asiáticos y Joy. La primera está centrada en las personas que inspiraron al artista durante su estancia en Asia, ya sea artísticamente o por su forma de ser o vivir la vida. En la serie Joy se podrán contemplar obras en las que destacan diferentes situaciones que generan sensaciones de alegría y disfrute.